La impunidad de los que gobiernan, de los que dominan, no es eterna. Ténganlo claro. Mientras exista miseria, habrá revolución.